¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos una vez más a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Cómo estás, Fatecus? Bien, fíjate que el día de hoy es un bonito día porque ya no llueve, de entrada. De entrada, hasta ahorita no ha llovido. Y no es muy malo al mismo tiempo. Porque me siento con una responsabilidad horrible que hasta el día de hoy voy a poder externar. Resulta que Gabs y yo hemos estado más que ausentes en esta plataforma de Qué Elegancia la Frente. O sea, invisible. Básicamente desaparecido. Nos fuimos durante muchos días. Y no es porque no quisiéramos, es que en verdad esta última temporada nos ha costado mucho trabajo a Gabs y a mí. Porque pues tenemos que ganar dinero. Y obviamente, como no ganamos dinero de esta plataforma, pues tenemos que prostituir nuestro cerebro para que podamos conseguir algunas cosas, no otra tú cosa. Tú lo prostituirás. No, sí lo prostituimos. Yo solo lo uso y ya. Y lo vendes también. Pero cuando lo prostituyes ganas dinero. Así es, aquí ni siquiera no eso. No lo estás haciendo. No estamos prostituyendo placer. Nada. Entonces no es prostitución, yo no lo calificaría de esa forma. Sería como esa enfateca y sus relaciones sexuales fetichales. Yo no estoy pensando en relación, ni siquiera lo veía con esa, ¿cómo se llama? Con esa chispa. Visión tan promiscua que tiene Gabs. Promiscua. O sea, definitivamente no pensaba en esa forma de aislarlo. Pero tal vez así sí o no, discúlpame. Perdón a Gabs la inculta que no. La inculta. Que solamente piensa que prostitución se refiere a las personas que obtienen sexo por dinero. Aunque viene otra forma. Hay otras formas de prostitución. Por ejemplo, la prostitución informativa, la prostitución visual. La prostitución digital. ¿Tú y crees? Muchas otras. Sí, claro, están en Wikipedia. Ok, claro, yo le creo Wikipedia. Así es, pero fíjate que ahora que menciona Wikipedia, antes de Wikipedia había una plataforma. Bueno, no era una ni siquiera una plataforma, era ¿cómo una. ¿Cómo la llamarías? ¿Un medio? Era un multimedia. Un software. Sí, era un software creado por la empresa Microsoft. Yo creo que era una enciclopedia. Era una enciclopedia, por eso, pero era esa enciclopedia no era una enciclopedia tal cual, sino era un software que venía en unos disquitos y cuyo nombre era Enciclopedia Encarta. Es que son las dos, güey, son las dos, Enciclopedia Encarta. Pero después, me fui con la idea. Ya después resumieron que se llamaba Encarta. O Microsoft Encarta, te faltó. O Microsoft, entonces sería Microsoft Enciclopedia Encarta. Cómprelo ya. Qué bonito te salió el comercial. En 7 CDs. Bueno, ¿qué era la enciclopedia Encarta, Gabs? Pues era, como ya lo mencionabas, tener un acervo digital de información. Sí. Que, bueno, obviamente no estaba en línea, tú tenías que tener tus disquitos. Pero lo coquetón es que se demostraba de forma multimedia. Ya no era como ir al estante de tu casa con esas enciclopedias muy básicas de 10, 20 tomos. Yo tuve de esas. Yo también, y muchas de mis tareas fue con eso, resueltas. Pero este era como un siguiente paso en la evolución digital del hombre y era como muy padre tener esas ondas. Y por si eras muy nerd o muy ñoño, pues era como wow, ¿no? Era padre. Y te alivianaban mucho. Y si no lo eras, también te servía. Porque era como, a veces solo tenías que copiar y pegar de alguna forma para ya tener tu trabajo. Hay cosas que son muy chidas en la enciclopedia Encarta. Bueno, de entrada, para los que nacimos con ella, bueno, en mi caso, yo la primera enciclopedia Encarta que tuve fue la del 98, me parece. O sea, fue la primera enciclopedia Encarta que tuve. Y eran 4 CDs. Que para ese entonces, pues, eran demasiados CDs claro. De información. O sea, ¿quién iba a comprar 4 CDs? ¿Y estaba carilla? Sí, estaba cara. Sí, la era verdad cara. No recuerdo. Sí, estaba como unos 2,000 pesos más o menos. Pero la que yo tenía era pirata. Porque, claro, porque como todo en este país. Sí, pero solamente tuve una edición original. Que era la edición 2004. que fue bien, bien cara, y eran 5 discos, me acuerdo bien. 5 discos. Imagínate. Wow. Estás viendo 5 discos ahí de instalación. Pero había dos modalidades de verla en carta. Número uno era metiendo discos y otra era guardando todo en el disco duro. Entonces, ajá, para guardarlo todo en el disco duro, mínimo tenías que instalar los 4 discos, pero esos discos te ocupaban mínimo, para ese entonces, 2004, como 4 o 5 gigas. Y 4 o 5 gigas para ese entonces era una enormidad gigantesca. Exactamente, era la información. Era un cuarto de tu disco duro, ¿no? Si tenías un disco duro de 30, 40 gigas. Y obviamente se te alentaba horrible y ya no podías usarla igual o guardar las mismas cantidades de porquerías que quisieras. Déjate eso, o sea, déjate el usar las porquerías, sino que, que tenías mucha información, pero no sabías por dónde empezar. Porque me empezaba desde la A, B, Z y jeroglíficos y hologramas y demás. Y no siempre estaba actualizada. La desventaja de la Encarta. Ese es un problema. Es que no se actualiza como lo hace Wikipedia, no que es el mismo, en tiempo real, sino que ahí llegaban tenía actualizaciones. Que ser cada año, imagínate. Cada año, o si tenías internet, que para ese entonces tener internet pues era pues muy de ricachones, podías actualizar la Encarta por internet. Obviamente te tardaba otra eternidad. Pero así tenías información. Pero claro, en cuanto a la información antigua de nuestros antecesores milenarios, pues sí te alivianaba tener esa enciclopedia digital como tal. Y aparte, pues bueno, se tenía o se cree hasta el día de hoy que pues es la enciclopedia más fidedigna hasta el momento. Que yo no lo creo porque todas las enciclopedias pues las escriben como uno quiere, ¿no? Y cada una tiene un margen. Cada una tiene un margen diferente, exactamente. No le crean totalmente a las enciclopedias. Te engañan. Y mucho menos. Y a Wikipedia te mienten, tampoco. O sea, lastiman tus sentimientos, te ven la cara de tonto. Tanto así. Y se van. ¿Alguna historia oculta que nos quieras contar, Gabs? Así. ¿Algún novio te cortó pidiéndote la Wikipedia? Digo, la Wikipedia, la Encarta. O nunca y te la dio. Se la llevó y nunca me la dio. Es que, o sea, no, si se recuerdan en el de Game Boy, recuerden que Gabs tenía unos cartuchos de unos videojuegos y el chico que le gustaba se los quedó y nunca se los regresó. Pues caso pasó algo similar con el de no con el de Encarta, por lo que, o sea, me, por pero lo que me doy cuenta. ¿Quién puede así como extrañar demasiado tu disco de Encarta? No manches. Pues depende, si era el único disco que tenía. Si le agarraste tanto amor, si era original. Si era original, creo que sí me duele. Tuve puro pirata. Bueno, yo también, ¿no? Pero bueno, solamente la 2004, que fue la más cara que tuve. Y fue de las últimas, ¿no? No, bueno, fue hasta el 2009. 2009. Todavía. Digamos que está intermedia. Pero hay cosas muy interesantes a partir de la 2004. Por eso es que les menciono de la 98 a la 2004 hay un gran salto. Y ese salto es la forma de la información que es más interactiva. Se empezaban a tener paisajes en 360 grados, que para ese entonces era wow, y ahora lo veo en Google Maps, ¿no? Pero en ese entonces entrar al Coliseo y entrar y eso, no manches, o a los museos, exactamente, a ciertas salas podías entrar y la foto era en 360 porque grados. Estaba la foto y además había como una descripción que te iban a aparecer. Exactamente. Ya después, en el 2004, apareció otra modalidad que era un museo interactivo, o sea que realmente podías entrar a las ruinas que estaban hechas en tercera dimensión, que esa modalidad me encantó porque hasta música le podían poner, o sea, ni había pero música. Era la voz de doblaje, porque obviamente estaba en castellano. Microsoft Comparación, sí. Reservados todos los derechos. Super castellanizado todo, el wifi. De hecho, para la gente que se copiaba y pegaba la cosa de allá, de la wiki. No, de la wiki no, de la Encarta, de la wiki, de la Encarta. Andas, perdón. En otra sintonía. Perdón, bueno, de la Encarta. Lo interesante era que cuando tú copiabas y pegabas, en la parte de abajo te aparecía una leyenda que decía Microsoft Corporation, reservados todos los derechos. Así es. Que tú fácilmente la podías borrar. Se lo podías borrar, pero pues ellos hacían su luchita, ¿no? Exactamente, por los derechos de autor, aunque tenían reservados todos los derechos. Pero era interesante, porque sí, inclusive había fragmentos de canciones. Había fragmentos de videos, algunos de muy baja calidad, porque y de música, de piezas musicales. Ah, claro, sobre todo piezas musicales sinfónicas. Sinfónicas, clásicas. Hablamos de suites, hablamos de obras, inclusive algunas completas, no todas, pero sí por lo menos las más populares, ¿no? De, por ejemplo, de Bach, de Beethoven, de Chopin, de Mozart, de bueno, no creo que Quiero pensar que inclusive había obras más modernas como Karloff, como Manuel M. Ponce, pero no estoy tan seguro. Así que, por favor, chéquenme ahí si estoy bien. Si tienen todavía la Encarta funcionando, díganme si estoy en lo correcto. Si no, es más, con decirte, eso sí es cierto, en la enciclopedia 2004 aparecía Maná. ¿Cómo crees? Sí, Maná en la enciclopedia Encarta. ¿Pero como parte de la música o qué? No, su artículo completo de Maná. Han de haber pagado una lana por aparecer. No sé, no, es que también aparecían diferentes. Estaban David Bowie, por ejemplo, estaban los Beatles. Había gente de la historia popular que aparecía. Pero me hacía ruido que apareciera Maná. Y sí, aparecía Maná y aparecía una imagen. Porque son muy importantes para la evolución musical. Pregúntenle a Yair Luna, que es mega fan de esta banda, que luego no. Un día debemos de invitarlo a que hable de Maná. Claro. A él se le da mucho esto, ¿no? ¿Alguna, bueno, otro anecdotario que tuvieras con respecto a la enciclopedia Encarta? Pues no recuerdo ahorita exactamente, pero yo tenía uno parecido a Encarta también, que en el que podías concursar. Y entonces mis hermanos y yo en ñoños y en no tengo nada que hacer, de repente sí era como de te van haciendo preguntas tipo de opción múltiple, ¿no? Y entonces, ajá, ¿cómo se llama esta fruta? O ¿quién inventó tal cosa? Y entonces ibas así como obteniendo puntos. Ajá. Y al final, no sé, no me acuerdo qué te ganabas o un video o una cosa así. Y que era de ese mismo estilo, pero creo que no, se llama Salvat, ya me acordé. Ah, ya. Salvat, yeah. Enciclopedia. Ah, no, pero son chafas. No, o sea, también estaba chido porque era un complemento. Sí, te entiendo. Y porque tenía esta parte de tú mismo retarte e ir avanzando en cuanto a tus puntitos, ¿no? Bien ñoña la cosa. Pero de Encarta, pues realmente sí, creo que tuve uno original que me regalaron, 2003 o algo así. Porque pues fue mucho antes de poder tener internet así como tal, ¿no? Y no, sí, tener que ir al ciber y eso. Entonces, pues sí, era padre dar ese salto de tus típicas enciclopedias, claro, a tener esa opción. Fíjate que otra cosa que se me había olvidado es que Encarta, hubo dos Encartas, se me olvidó decir. Una Encarta que era la que conocemos, la básica, o bueno, también obviamente había una profesional y demás, pero había una Encarta que era la Encarta Kids. Esto quiere decir que dentro de la misma Encarta había un apartado para los niños, donde venían los artículos, pero más resumidos, de los resumidos. Básicamente, ese sí era la Encarta para tareas. Y eran con más dibujitos y cosas así, ¿no? Encarta Kids, sí, era más o menos así el interfaz. De hecho, era de color verde, si mal no recuerdo. Ajá, aquí está. Como amarillo. Verde con amarillo y algo así muy, muy, muy, muy, muy, muy básico, la verdad. Y venían, cosas de primaria, de secundaria, inclusive. Era, pues, la novedad era la enciclopedia Encarta. Y eso está basado mucho en el código de Flash, ¿no? No, o, era, o ¿cuál era su código? No sé si era Flash, quiero pensar que sí. A mí se me hace muy Flash. Saludos, Tellis. Sí, de hecho, inútil persona. Pero el caso es que no sé, sí había animaciones Flash. Porque pero estaban más o menos basiquillas, ¿no? Sí, tenía juegos Flash, pero pues digo, en ese entonces era la novedad, ahorita ya pues quién chingados usa Flash. Solo Tellis. Y su inutilidad. Pero de ahí, no, es que pero para finalizar me gustaría que nos comentara. Paréntesis, es que en pleno 2013, 2014, ¿quién nos enseña Flash? Nadie lo usa, ni las páginas para programar, ni siquiera de Wix. Hay algunas que sí, pero porque son inútiles, por eso, porque no tienen para el DMH. Bueno, después de que Pateca ya lanzó todo su odio y rencor deprimido. Es que tú lo resurgiste. Tenía que darle. Necesitamos tener una justificación de Encarta con el mundo de Vaporwave. Simplemente el uso del CD-ROM. El uso de las estatuas, ahí se encuentra. Las estatuas, eso es muy verdad. El uso de todo ese recurso noventero, dos milero, se encuentra ahí, o sea, todo. Porque justo empezó en los 90. El 93 es la versión ya en inglés, la primera. Ajá. Antigua. Y ya, como siempre, pues a nosotros, los españoles hispanos, nos tocó ya como por el 97, 98, ¿no? Así es. Pero la del 98 creo que es la que todos más recordamos, que tiene como en la portada una mujer que se ve como tipo estatua o muy en 3D maya básico. Sí. Y así dividida y con las letras tipo Times. Ellos son parte del Vaporwave por la aesthetic. por eso son muy importantes y muy, muy independiente de toda la información que hemos estado soltando en este momento. Pero la verdad es que sí nos fue, bueno, para los que tuvimos la fortuna de tener una computadora en los 2000, pues fue básicamente un alivio para hacer las tareas. ¡La gloria! Antes de Wikipedia, antes de cualquier otra enciclopedia multimedia, porque como dices, Gaps, había, estaba La Salvada, estaba El Océano, había muchas enciclopedias de esa índole, ¿no? Pero no se compara por lo popular que fue con la enciclopedia Encarta. ¿Algo más que quieras agregar, Gaps? Yo te quería comentar nada más, ¿qué crees que haya sido el que dio, le dio en la torre? Si exactamente el internet con, como tal, o ya más específicamente esta plataforma como Wikipedia, fue que precisamente fue Wiki. Se decae. Fue Wiki quien le dio la madre. Y te voy a decir. Pero Wiki ya en su esplendor, ¿no? Porque cuando empezó. Ajá, dime. Es que está ahorita el brasilero. Pero es que estamos con los olímpicos. En Río cuando también, empezó dices, todo ese show. En el de cronómetro. Wikipedia, ajá. Pues todavía después del origen de Wikipedia siguió Encarta y sí, siguió claro. con mucha fuerza porque era cuando innovó todas sus herramientas, ¿no? Claro. Pero ya después fue como dijo Microsoft, ¿sabes qué? Esto la neta ya fue, ya dio todo lo que tenía que dar y ya ahí muere. ¿Sabes por qué? Por la inmediatez de la información. Esa es una. Eso es y dos, porque la información debe ser libre y gratuita en cierto modo. Es lo, por lo menos la filosofía que lleva la Wiki o Wikipedia. Que ellos, pues bueno, nunca te han cobrado un peso por accesar a ella, ¿no? Igual si te piden donativos para que puedan mantener los servidores y claro. todo, pero no te pero cobran no hay nada. Publicidad, eso y es no padrísimo. Hay publicidad, y no hay nada por el estilo. Mucha gente se queja, es que en Wikipedia cualquiera puede hacer un artículo y lo que sea. Pero sí, no, pero sí no. Revistas. Sí, exactamente. Hay moderadores, hay gente que es historiadores, hay gente que sí realmente está trabajando. Y sería padre un día hablar de Wikipedia. Sería, ¿no? Sería hay bueno muchas anécdotas. De hecho, de la Wiki también se puede hablar con el B. Tiene mucha elegancia. Como la de Francia. Y creo que es la única vez que hemos dicho la única vez y con esta vez nos vamos. ¡Pum! Así es. Ofreciéndoles nuevamente ya unas disculpas. Ya vamos y a tener más prometiéndoles episodios. Que ya lo haremos más frecuentemente. Y si tienen donativos para que nos motiven, pues mucho más. Estaría mucho mejor, ¿no crees? Échenos un pan o algo. Sí. Aviéntenos un agua Fiji. Sí, ya lo sé, ¿no? Tú ya no pides nada, cabrón. Bueno, pues es que estaba pidiendo un pan de 2 pesos. Bueno, es que estamos hablando del vaporwave. Entonces, claro, estamos hablando el pan es muy vaporwave. Más que nada las conchas. No, o sea, ¿te gustan las conchas? Sí, me gusta el pan. Ah, sí. Sí, está muy bueno. ¿A usted le gusta el pan? A lo que voy, es que íbamos a pedir artículos relacionados al vaporwave. Por ejemplo, claro. Una Nutella. Yo quiero comer. Y no se puede comer, la Nutella no se come. Claro, pero no es tan nutritiva. Pero te quita el hambre. Queremos quitarnos el hambre, no nos importa que sea nutritivo. Pero llega un punto de, bueno, sabes que ya. Bueno, fue. Entonces tráiganos agua Fiji, que es muy nutritiva. Que por cierto, okay. le ganó México y de no de muy chido que digamos a Fiji en el mundial. En sí, el fútbol. Fue chido. No fue chido. Fue chido el segundo tiempo. Sí, pero el primero fue una basofia. Y la verdad es que fue muy agridulce. Fue muy agridulce realmente. ¿Cómo ganó? Pero bueno, no estamos hablando aquí de fútbol. Estamos hablando aquí en qué elegancia. Y nos vamos con esta canción de Lord Sun, o sea, el señor Sol. Magic City. Y dice más o menos así. Y ahora sí nos escuchamos la próxima el día sí y el día no. ¿Cómo sería? Es que ya no el sé. El tercer día. Nos escuchamos el segundo día y esto al fue. El segundo día del tercero. Ándale. Eso fue. ¡Qué elegancia! La de Francia. Qué agitada, digo, que seca tú al decir. Pues es que tú. Pues yo, perdón, ya se me viene el punchline. Pero bueno, ya nos vamos. Cuídense adiós, mucho y adiós. Nos vemos. Los llamamos. Mañana. Adiós. Bye. Tercer día. Oh, my God. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?